Hello Kitty quiere ser todo lo que imagines. Llegan las figuras oficiales de Hello Kitty. Doctora, chef, streamer y más. Juga y descubrí qué profesión quieres ser. Ya están en tu kiosco libro número uno más Hello Kitty a 12.999,90 y la edición especial más cartera exclusiva a 24.999,90. Colecciones Clarín.